Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y comenzamos la vuelta 193 en La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, estas subversiones sonoras. En nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están poniendo este programa por FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal Las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea en Mar del Plata y FM La Tribu en el 88.7 del dial. En la operación está Soledad, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y bueno, ya estoy viendo el mate acá con yerba mbopicuá que espera el primer tema para ser cebado. La otra oreja de mujer. Bueno, y en tema de mujer y de violencia sexual, hay una cátedra en la Facultad de Psicología de Mar del Plata. Y bueno, la propuesta era descubrir temas que hacen a la violencia sexual, entre otras cosas. Y los estudiantes estuvieron proponiendo estos temas por La Otra Oreja. Empecé con uno de Cacho Castaña, que lo que me llamaba la atención es que en realidad es un tema que a la mayoría en las fiestas cantamos, ¿viste? Si te agarro con otro, te mato, te doy una... Y lo jocoso de escucharlo, de bailarlo y lo que dice, que es terrible, o sea, y pero es re súper machista. Cacho Castaña de por sí tiene esa cosa de macho, ¿eh? Y le mete eso que, bueno, que no tiene nada de gracioso, pero así lo tomamos. Eso es lo que me llamó la atención, que yo también muchas veces lo he bailado y lo he cantado y estoy... Ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy aburrido, pero cuando quiero, lo que quiero es mío. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy muy antiguo porque no me gusta que tengas amigos que llegan de madrugada, y como son amigos que no pasa nada. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia porque estás conmigo. Dicen que yo estoy errado, los que dicen eso porque nunca amaron. Si te agarro con otro te mato, te doy una

Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Yo elegí un tema también de un grupo de cumbia que cuenta en realidad el caso de femicidio de una nena de 12 años con un ritmo súper movido y alegre, y la letra es sumamente triste, de una mamá preocupada porque su nena no vuelve de la escuela. En un momento que dice, bueno, tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, es una flor que crecía. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. 4 horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Dijo una mujer y luego la abrazaba. Todo esto en un tema festivo, digamos. Yo lo tomé al tema porque la semana previa había desaparecido Micaela Ortega, una nena de 12 años que apareció, bueno, fue el caso de Bahía Blanca, que apareció al costado de la ruta. Y me acordé inmediatamente de ese tema, de haberlo bailado en cumpleaños de 15, niches, cosas por el estilo. Y la verdad que no, a veces no repara el contenido de la letra, que es trágico. Su florcita. Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. Garganta machista, por la otra oreja. La que me llamó mucho la atención fueron los temas de Prince Royce, que parece como que tuviera un fetiche con el tema machista. En muchas de las canciones se repiten un montón de temáticas, de perseguir a la mujer aunque no, ella no quiera, de que es de posesión. Creo que una llama Eres Mía, más que ahora creo que propone un deseo.

Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja Argenta. Y agradecemos a los estudiantes de psicología de Mar del Plata que han seleccionado estas canciones. Mariano dice que son canciones para psicópatas. No, lamentablemente no. Soledad dice, tremendas las notas de estas canciones, cómo naturalizamos a veces sin ser conscientes de ello. Sí, tremendo, y hay para mucho más, y vamos a dosificar felizmente, porque dentro de un ratito viene Noé Pucci, en vivo, aquí, por La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y siguen llegando los comentarios sobre los temas pasados, ¿no? Dice Mariano, dice, asfixiar la besos, matar la caricias, dice la rancherita mexicana. Tremendo. Dice, asombroso que las reconozcan como violentas y sigan bailándolas y sepan las letras. Bueno, tema para tratar con compromiso y tiempo y reconocer cada una cuando pone para que esto suceda después, desde qué lugar cada mujer habilita, ¿no? Dice Andrea. Bueno, siguen llegando mails, pero felizmente vamos a cambiar de tema porque está duro pasar en la tribu a Cacho Castán, en las rancheritas estas machistas, pero felizmente tenemos a Noé Pucci. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Después de tanto tiempo, ¿no? Sí, nos comunicamos hace un par de años. Ay, cuando estábamos en Chiapas. Exacto. Y era imposible acercarnos, pero tampoco estás tan cerca. Voy, vengo, porque lo que pasa es que nos desencontramos, Edu. Uh-huh. Cuando vos estabas en Chiapas, yo vivía acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y hace unos meses, digamos que no tengo hogar fijo. Caracoleando. Sí, porque, bueno, tuve que hacer algunas cuestiones por temas personales. Volver a Neuquén, yo soy de Neuquén, para quien no me conoce, mi nombre es Noelia Pucci, soy cantante y compositora, y soy de Neuquén, hace 6 años que viví acá. Uh-huh. Y el año pasado, hace unos meses, de un tiempo a esta parte, que estoy de vuelta por mis pagos, terminando de arreglar algunas cuestiones. Son medio raro eso, ¿no? Con un negocio medio extraño. Bueno, vamos a confiar en... Venta de estupefacientes. Claro. Mañana sale en el diario. La cantante del interior de la provincia la encontraron con estupefacientes. Yo creo que no, Pero Edu me va a ver si así o no. Yo uno escucho a la cárcel. ¿Sí? Y sí. Sí, bueno, tenemos gente amiga. Maru Cofre dice, salúdote a esta pequeña gigante. Un beso, Mari, es una sí, de la comunidad mapuche. Uh-huh. Justo creo que ayer festejaban el Huinyo Chilpanto, el nuevo año, el año nuevo, ¿no? Ajá. La vuelta del sol. Sí, sí. Bueno, y musicalmente, ¿cómo empezamos este programa con vos? ¿Cantamos ahora ya? Dale, dale. Bueno, ¿el pedido o hacemos otro tema? No, no, el pedido, la condición, el contrato, hicimos figurar hasta siempre, pero al final. Perfecto. Ahora, ¿con qué nos convidas? Bueno, ya que escribió Maru, de la comunidad mapuche, bueno, vamos a cantar en Mapuzungún, vamos a hacer Mapu, y... se la vamos a dedicar, ¿no?, a todas las comunidades. Uh-huh. Y feliz año para todos. Que este año sea, que venga con más Nehuen. lleno de conciencia, ¿no? Dale. No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera, te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder, ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien a un metro del micrófono. No me dejan más de 100. Eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada, nada para decir. Mapu meu, soy okay. Mona famna chica famachi. Somo meu, soy okay. Pupunyen. Winka nyangu, liu kanta. Yin mapu chekupan. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y Noé Pucci, aquí, ¿Cuándo cantás en vivo por aquí, por Buenos Aires, por otras geografías? Bueno, justo este viaje que hice fue justamente por dos fechitas que tenemos. Una en San Telmo, uh-huh. el miércoles que viene, que es 28, ¿puede ser? 28 miércoles... 29, perdón. Miércoles 29, a partir de las 10 de la noche, en Todo Mundo, que es un lugar muy agradable, ahí en Anselmo Ayeta y Humberto Primo. Se cortan, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, Anselmo Ayeta, no, Anselmo Ayeta y Defensa. Ajá. Se cortan. Ahí enfrente a la Plaza Dorrego vamos a estar junto a Pedro Colpacci en batería, Marcelo Muchastegui en bajo y Martín Morales en guitarra, que son mis compañeros de banda. Llegué hoy a Buenos Aires, mi garganta no da más por el clima del colectivo, frío, calor, frío, calor. Ajá. así que por eso estoy un poco así como afónica, pero ya me voy a acomodar. Pero suena bien, ¿eh? Dice Maru, hoy se celebró la vuelta del sol. Ahí está, hoy era, sí, el guiñol. Muchas gracias, hermana, te dice Maru. Un besote ahí para toda la comunidad, de todas las comunidades de, del Puel Mapu. Bueno, y como les contaba, y el 2... El 2 de julio, que sería el sábado 2 de julio. El sábado 2 de julio vamos a estar en Boedo 52, un lugar muy bonito, un club de arte bellísimo, así que pueden pasarse por ahí. Ajá, y hay otras ciudades donde trabajás, porque sí, sí. Mar del Plata vas a ir. Mar del Plata este año no va, no sé, por lo pronto no. Nadie me ha propuesto, digo, fechas y eso. Lo que hay sí es en, bueno, en agosto, una fecha muy bonita en Neuquén con el Chango Espaciú. Un grande, la verdad que es un tipo que admiro muchísimo, no solo por lo talentoso, sino por el trabajo artístico que ha hecho tan profundo y su sensibilidad, ¿no? Y su humildad. Eso por un lado. Y después, también en Córdoba, Najigua, hacemos... Este año sí como que se me han abierto escenarios con otra gente, con otros artistas. Pocas giras voy a hacer de con mi espectáculo. El año pasado tuve un pequeño accidente y quedé un poco herida de un brazo. Entonces hasta que me reponga, la verdad que puedo hacer pocas giras, una al mes por ahí, así que este año será tranquilo hasta fin de año, por lo menos, que me recupere. Y así que bueno, y en Córdoba en septiembre con La Mala Rodríguez, otra comadre increíble. Sí, increíble. Es septiembre. Octubre creo que hacemos Colombia, así que por eso una fecha, una gira por mes puedo hacer, pero viene re linda, viene bien. Ahora, tu manera de cantar es muy particular, ¿no? Porque mezclas aires flamencos con... ¿Cómo viene el tema? Yo lo encontré así como una razón de ser. Digo, cantar en Mapuzungún, tomar cosas del pueblo gitano, ¿no? Son dos naciones que yo admiro muchísimo y tienen varias cosas en común. No lo nómade, sino que les han quitado el territorio y los tipos han podido, digo, construirse como nación. Eso no es menor. No, para nada. Recuperar el 95% de la lengua, como es el caso de los mapuches, no es menor. Y los gitanos también. Entonces, me parece que es una resistencia increíble, ¿entendés? Muchas personas admiran, digo, quién gana una guerra y eso, pero me parece que esa es una batalla ganada, no perder la lengua, porque en la lengua, digamos, se porta la forma de vida de un pueblo. Tal cual. Me parece eso. Están escuchando desde Montevideo a Yelén Bello, un beso enorme a la compa. Dice que bueno escuchar al prender la tribu. Besos desde Montevideo, a Yelén, besos desde Buenos Aires en este momento. Musicalmente, ¿cómo seguimos? Musicalmente, ¿cómo seguimos? Vamos a hacer una nueva. Esa canción es una canción que tardé bastante en hacerla, yo como un año y medio. Es haciendo toda una investigación sobre la difunta Correa, ¿no? Un historiador, un amigo, me ayudó bastante. Mi idea un poco era la inquietud de hacer, ¿no?, un tema a una creencia popular. Nací un poco, yo estaba yéndome de gira y mi papá me ve una remera de Gauchito Gil. Me dice, ¿qué es una remera de Gauchito Gil? Eso no cree en nada. Así le digo, no, me la regalaron en un recital, digo. Después de tocar, me la regalaron así como... ¿no?, a modo de protector y eso, que la gente tiene esos gestos bellos. Se me dice, tendrías que hacer alguna canción de alguna creencia popular, alguna mujer. Entonces me puse a investigar, y me iba a ir a Mendoza, y llegó a una estampita de la difunta Correa, y me puse a investigar bastante, ¿no? Lo extraño de todo esto es que el milagro, según lo que cuentan, ¿no?, el milagro es que la encontraron muerta amamantando a su hijo, ¿no?, en el medio del desierto. Pero cuando uno estudia la historia de la difunta Correa, en realidad el milagro es que tenía 17 años y caminó casi 300 kilómetros, una persona que camina esa cantidad de kilómetros con un niño en brazos, pocas provisiones, no es una persona de cualquier... Digo, cuando me pongo a indagar y demás, hay muchísimas posibilidades de que se aguarpe por el territorio y demás. Entonces, ya ahí entro, digo, en toda una disyuntiva. Estuve muchísimo tiempo estudiando sobre ella y bueno, y salió esta canción. A ver. No es Pucci en la otra oreja. 1840, cerca de San Juan, una Rioja entre la guerra y el viento son ese que te apuna y te destroza. Ni la guerra, ni la montonera, ni la historia cruel, y aquel desierto que tuvo la suerte de besar tus labios, te vieron caer. Leonilda Correa, de la gente que nada vive y espera, Leonilda Correa. Leonilda Correa, de la gente que nada vive y espera, Leonilda Correa. El niño Jesús, y el brujo del diablo, y los federales, y los unitarios, saben del desierto que tus pies cruzaron. 17 años, 300 kilómetros, ¿cuál es el milagro, ni Leonilda, ni Correa? La historia te espera, no, Leonilda Correa, de la gente que nada vive. Y espera, Leonilda Correa. Leonilda Correa, de la gente que nada vive y espera, Leonilda Correa. No te pido, no te rezo, no me olvido de ti, ni Leonilda, ni Correa. La historia nos miente, la historia nos miente. Ay, capaz que por eso yo canto, por miedo a la guerra, al desierto, al escopetazo. Cerca de San Juan, con la Rioja entre la guerra y el viento sombra, ese que te apuña y te destroza, y te destroza. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. La música de Noé, qué bueno, qué polenta, lo estamos disfrutando aquí con varios oyentes que están escribiendo. Todos tus temas, todos los temas que interpretas son tuyos. Sí, la mayoría, sí, sí, sí, son míos. Y cuando te produjo el Goy Caramelo, la producción, bueno, la verdad que fue un gran, como un gran paso para mí poder encontrarme con el Goy, porque si nos podemos a pensar en el tipo de música que yo hago y el tipo de música que él hace, ¿no? Y como productor, me parece que, digo, pegamos en el palo con que él sea mi productor, ¿no? Es un tipo que viene del Latin Rock, del punk, reggae, ¿no? Del world music, y mi música convive tranquilamente con aquello. Entonces, con él crecí muchísimo musicalmente, y después que la posibilidad no solo de que él me produzca, sino que tocamos juntos 4 años. Y Bueno, nada, aprendí muchísimo, ¿no? La verdad que quedé recontra agradecida de haber podido hacer esa experiencia. Y aparte porque, bueno, hicimos un lazo de amistad, un compañero, para mí, viste, un hermano. Uh-huh. Y con vos decías que estabas tocando con una banda. ¿Es tu banda? ¿Es un grupo que...? Sí, sí, son mis compañeros de banda. Ah. Tocamos bajo mi nombre, pero sí son mis compañeros de banda. Digamos, esa es como la banda de acá, de mi banda. Uh-huh. El tema es que, digo, yo no soy un artista hoy, vivo de mi música y demás, y que eso es un montón, pero en muchísimos lugares que viajo y giro, a veces por los costos, y la cantidad de gente que me va a ver no dan los números como para que yo viaje con la banda. Entonces, a veces viajo con ellos y a veces no se puede. Uh-huh. Y así con Mala Rodríguez, ¿cómo fue la conexión? Yo trabajo en Córdoba con una productora que se llama Big Mama, que paso, aprovecho para mandarle un beso enorme, una compañera, ¿sí? Una hermana, la Penny. Ella viene produciendo hace muchísimo tiempo. Digo, en Córdoba ha sido la persona que ha llevado Manu Chao, todo lo que es el viraje y este abanico de música mestiza, ¿no? La verdad que ha sido una persona que ha confiado mucho en mí, porque no es fácil. Digo, no es Pucci como artista, no es que es un número recontravendible, no es para tirarme abajo y no es de humilde. Yo no soy humilde, digo, tampoco me la creo. Trato de ser lo más realista que posible, digo, a la hora de hablar de mi construcción desde lo económico como artista, ¿no? Entonces, no es un número fácil, porque no soy una artista reconocida, y la verdad que la persona que se arriesga a hacer una producción, a llevarme, yo la valoro muchísimo, porque bueno, porque es toda una apuesta. En este caso no, Penny, que es una persona con la que vengo trabajando hace bastantes años, y gracias a ella, digo, sin menospreciar el valor de la música de cada artista, y en este caso el mío, yo pude construir, digo, o empezar a construir una carrera en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Pero la mina le puso mucho, y la verdad que valoro mucho eso. Bien, ¿haces un último tema tuyo? Bueno, si me quedo sin voz, es tu culpa, Edu. Después bueno, no me va a pedir nada de lo... asumimos la responsabilidad en las otras... El de Cadrón me lo va a comprar uno para... Editaremos, tengo otras pastillitas, pero para cardiópatas. Cardiópatas te voy a dar. No, Félix, gracias, Edu, por invitarme. No, la verdad no. Que nos debíamos el encuentro personalmente, ¿no? Sí, sí. Y está bueno compartirlo, ¿no? Sí. Vale. No sé qué voy a tocar. Es el último tema antes de Hasta Siempre. Bueno. A ver, ¿qué te veo? Vamos a tocar una rumba, ¿eh? Dale. Dígalo, se echa a andar. festejo. Ya lucía ante la distancia de tu luna y respirar. Ya nacido en Chumaras, me crié en Alimay. Ay, que esa niña, esa niña, alele, se echa a andar. Ay, ay, ay, se echa a andar, alele, alele, que se echa a andar, que se echa a andar. Se echa a andar, que se echa a andar, que se echa a andar, ay, ay, ay, ay. Escuchando desde la otra oreja. No es Pucci. Hasta siempre. Muchas gracias por invitarme. Hasta la victoria siempre. Así